a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va mejorar, la vida va mejorar, la vida va mejorar. Cantem o samba de roda, o samba canção y o samba rasgado. Cantem o samba de freque. Ya lo tenemos por interno a Plinio de Arruda Sampaio Jr., creo que está en Campiñas, ¿no? Nosotros tratamos de identificarlo por el fondo que se ve, y en este caso Campiñas. Le voy a mostrar una imagen del estudio a Plinio, que vea todo el montón de libros que tenemos en la mesa, Plinio, que dona la audiencia de la radio para tener recursos para la radio. Es una de nosotros las formas los vendemos. Vendemos después muy baratos muy estos baratos. Libros muy muy baratos, como una de las formas de sostenimiento de la radio. Y vendemos miel también y vino. Y vino. Muy bien, muy bien. Las tres cosas son importantes y yo estoy seguro que los libros son de calidad, porque los oyentes de Radio Centenario son gente que todas que apuestan en la inteligencia. Sí, solo señor. Uno, mirá que está básico, te muestro El Quijote, para que veas. El Quijote de la Mancha. Ese yo ya lo he leído por audiobook. Ajá. Del gobierno de Aragón. Un espectáculo, muy y bueno. Sí, y sí. Y para quien habla portugués, el español antiguo es muy fácil, porque lo que no es español es portugués. Mirá, exacto, vos, es cierto, exacto. Es cierto, es cierto. Bueno, pero no sé si hay Quijotes en la campaña electoral. Molinos, o sea, de viento. Y Molinos de Viento y Sancho Panza en esta campaña, en la recta final de la campaña. Mira, la realidad es que hay pocos Quijotes y muchos Sanchos Panzas, porque es una campaña pragmática, ¿no? Es una campaña que abandonó totalmente cualquier vestigio de romantismo. Y entonces es una campaña que no tiene mucho elán, y en esto llegamos a la última semana, ¿no? A días de las elecciones. Todas las estadísticas muestran que Lula probablemente gana, pero todavía hay 5 días y Bolsonaro venía con una campaña muy fuerte en ascenso. A lo que parece, esto estabilizó y Bolsonaro en la última semana empezó a preparar la tercera vuelta, que es el no reconocimiento de las elecciones. Entonces ya hubieron algunos casos, ¿no?, donde Bolsonaro empieza a movilizar la gente para contestar el resultado electoral. Entonces llegamos a las elecciones en una situación de mucha incertidumbre sobre exactamente quién va a ganar y si el que gana, si gana Lula, si va, digamos, tener su victoria reconocida por el campo adversario. Sí, una campaña en la que aparece todo tipo de cosas. Recién vimos, no lo habíamos visto antes, lo vimos ya estando conectados contigo, que el circo Beto Carrero ofrece, para los que vayan vestidos de rojo el domingo, que entren antes de las 8 de la mañana y salgan después de las 5 de la tarde, un descuento, le va a hacer un descuento del 25%, y parece que es porque hubo gente que protestó porque antes le había dado descuento a los que iban de verde y amarillo, que son los colores que adoptó Bolsonaro. Entonces ahora dice, invita a un amigo tuyo del PT y diviértanse juntos en el circo de Beto Carrero. Parecen cosas surreales. Parece que todo está, ¿no?, visto, pero no, siempre hay algo más, ¿no? Sí, es una elección literalmente surreal. Parece una película de Glauber Rocha. La verdad es que el gran ganador de estas elecciones es la burguesía, que logró colocar en la última vuelta dos candidatos que le conviene, dos soluciones siempre parciales para la crisis política. también logró que no se discutiera nada de importante, porque aquí se discuten cosas que son secundarias y terciarias. Son pequeños incidentes, agresiones, todo lo que no son los problemas fundamentales del país, ¿no? El problema del hambre, el problema del desempleo, la desarticulación de las políticas sociales, ¿no? La crisis en el mundo del trabajo, la posición subalterna de Brasil en la división internacional del trabajo, todo esto no se discute. Se discuten pequeñas cosas, si Bolsonaro mintió, si no mintió, si Lula es más o menos corrupto que Bolsonaro. Entonces, es una elección de la alienación completa. Y en este sentido es que yo digo que no es la alienación de Don Quijote, que era una alienación romántica. Exacto, ¿no? Exacto. Bien, es una alienación que no le conviene a los trabajadores de manera alguna. Ahora mirá, el semanario político de más peso aquí en Uruguay, que se llama Búsqueda, hoy titula con que la oposición y el oficialismo en nuestro país están mirando el balotaje en Brasil, pensando en el comercio y en el 2024. Por supuesto que a nadie le sorprende esto de que las repercusiones que tiene a nivel internacional y en la región una elección en Brasil, Plinio, pero bueno, hablan de la expectativa del Frente Amplio, la señal política que eso puede tener para las elecciones en nuestro país del 2024, pero incluso también para el impulso que le quiere dar Uruguay a un TLC con el Mercosur, con China, que si siguiera Bolsonaro se lo permitiría, o sería más fácil para Uruguay que si gana Lula, ¿no? Esto también, por supuesto, toda la región está un poco mirando eso. ¿Hay, Plinio, presencia internacional? ¿Qué has percibido vos de las señales políticas internacionales en torno a lo que pueda pasar el domingo? Estados Unidos, por ejemplo. Esta es una elección donde hay una fuerte presencia internacional, incluso con muchas delegaciones internacionales para observar las elecciones, ¿no? El gobierno norteamericano ya se manifestó contra cualquier tipo de actitud golpista. El Senado norteamericano también dijo que va a sancionar si hay algún tipo de contestación de los resultados. Entonces hay una preocupación grande del gobierno Biden, hay una preocupación grande de todos los gobiernos democráticos, porque aquí se ensaya un laboratorio de contestación, digamos, a las elecciones, siguiendo un poco lo que hizo Trump, ¿no? Uh-huh. Lo que está pasando ahora en la campaña de Bolsonaro en los últimos, digamos, 5 o 7 días, ya es un giro para una colocación de tipo trumpista. Entonces ellos ya saben que van a perder, o por lo menos admiten la posibilidad, que es bien probable, que no van a ganar. Entonces ya empiezan el proceso de contestación. Internacional, y con razón, porque aquí las instituciones, al contrario de lo que se dice, no funciona. Hay un riesgo entonces importante, quizá no lo percibimos tanto nosotros, de tanto que se habla, a veces corremos el riesgo de ser escépticos, pero así como no nos imaginábamos lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos, ¿no? Era difícil imaginárselo. Hay un riesgo latente de esa tercera vuelta con componentes de violencia que vos decías que está Bolsonaro preparando. Yo creo que sí hay un riesgo, pero ¿cómo? No, las elecciones van a ser ahora el día 30. Uh-huh. Pero el nuevo presidente asume el gobierno solamente el primero de enero. Sí. Entonces aquí hay 2 meses para que Bolsonaro, de adentro del gobierno, claro, conteste las elecciones. Les doy un ejemplo. Por un equívoco grande del Tribunal Superior Electoral, los militares fueron invitados a hacer una auditoría. Uh-huh. Bueno, hicieron la auditoría y el tribunal dijo, bueno, ¿qué descubrieron? no, vamos a entregar el relatorio solamente en enero. Entonces, con esto, ya los militares, que funcionan como un partido político, quedan con una iniciativa golpista que la puede utilizar para negociar con Lula beneses, ¿no?, para los militares, que no le retiren todo lo que ganó con Bolsonaro. Entonces ya empieza toda una movimentación que yo creo que va a durar esta tercera vuelta por lo menos 2 meses, pero sinceramente no creo que tendrán fuerza para dar un golpe ahora, pero lo que sí tendrán fuerza es para salir de la derrota con mucha fuerza política y con iniciativa política, y convertir el gobierno Lula desde el comienzo en un gobierno de crisis. Esto nosotros ya lo vimos en Perú con Pedro Castillo. Claro que Lula no es Pedro Castillo en el sentido que es un hombre mucho más articulado, mucho más fuerte que Pedro Castillo, pero por ahí yo creo que va a caminar la ultraderecha en Brasil. Esto está parejo en todo Brasil. ¿Hay lugares donde hay algún aspecto que haya que señalar, particular? Mira, Ángeles, el resultado de las elecciones aquí es muy desparejo, es muy heterogéneo, ¿no? Lula gana, pero con mucha ventaja en el Nordeste, pero gana más o menos, el número no lo voy a inventar ahora, ¿no? Pero más o menos 70-30, más o menos, por ahí gana, ¿no? Y pierde en el sur, que es más reaccionario, y más o menos empata en el sudeste, ¿no? Puede ganar por un poquito, perder por un poquito. Entonces, es así que está la distribución regional de las elecciones. Claro. ¿Hay debate? ¿Todavía queda algún debate? Todavía queda un último debate, que es el debate de mañana, de viernes, ¿no?, mañana, en Rede Globo, que es un gran programa de televisión, porque ahora los debates son, antes que un debate, un programa de televisión. Son un show. Con audiencias. Y gana, las teles ganan mucha plata con los comerciales, entonces hay comerciales. Tal. Los debates, no se sabe mucho lo que va a pasar en el debate, porque Bolsonaro es un total irresponsable, entonces puede hacer cualquier cosa, ¿no? En el último inventó un padre, inventó, ¿no? Sí. Nadie conoce el padre, le puso un hábito y dijo, este señor es padre. Un cura. Y un cura. Y lo metió ahí para agredir a Lula. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? No sé lo que va a pasar. La verdad es que Lula no es bueno de debate, no es de su personalidad, nunca fue muy bueno en esto, muy bueno para hablar al pueblo, tiene muchas calidades, pero no la del debate. Entonces yo no sé lo que va a pasar en el debate, pero no creo que si el debate es, si no pasa nada catastrófico, él no cambia nada. Claro. Entonces yo creo que lo que está pasando ahora es más en las redes sociales, una tormenta de fake news total, ¿no? Les doy un ejemplo. Conversé con un señor negro, 60 años, humilde, muy serio, ¿no? Y le fuimos lo abordamos, ¿no? Señor, ¿quién va a votar? No, yo voto Bolsonaro. Pero la vida suya, ¿mejoró? ¿Está buena? No, está mala. ¿Empeoró? Sí, empeoró. En la época de Lula, ¿era mejor? Sí, era mejor. Pero entonces, ¿por qué usted vota en Bolsonaro? Porque Lula es a favor del aborto, es a favor de relaciones homosexuales, en fin, y hace, claro que no es un problema de ser a favor o contra relaciones homosexuales, la idea es que Lula promueve, incentiva, educa a la gente para ser homosexual, es una tontería total. Sí, ahí está lo religioso, ¿no? El componente religioso. Entonces, porque agarra esto en el WhatsApp, y son tantas noticias que él cree que esto todo es verdad. Sí. Y no hay más nada. ¿Es o Lula o Bolsonaro? No consideran otra opción. No hay otra opción. En realidad lo que pasó es muy grave. Sí. La burguesía logró bloquear cualquier tipo de debate y de diálogo con la gente. Entonces se aborda a la gente ya está totalmente hermética. Sí. Entonces es una deturpación total del debate público. Esto que nosotros hacemos y ustedes hacen en Radio Centenario, que es de escuchar a la gente, poner contradictorios y hacer a la gente reflexionar. Esto acabó. Sí. ¿No? Las redes sociales no permite esto. Entonces, esta es una parte de la gran crisis de la democracia liberal que estamos viviendo en el mundo y que yo espero que en Uruguay hagan leyes muy fuertes para prohibir este tipo de cosas. Van el mismo camino, porque además va asemejándose a Estados Unidos todo, ¿no? Al bipartidismo de Estados Unidos. Hay algún otro partido muy chiquitito, pero que ni se escucha. Y esto viene en un proceso hace tiempo polarizando en dos. Son dos polos. Y estás con uno o estás con el otro. Si no apoyas a uno es porque estás apoyando al otro. No hay una otra opción. Sin duda alguna, y funcionan en la práctica como, ¿no?, cara y corona de la moneda. Sí. Porque son, ¿no?, los opuestos de los iguales. Sí. Entonces esto es muy, muy malo y hay que repensar de manera muy profunda cómo promover el debate público, el diálogo, la reflexión en el mundo contemporáneo, porque la capacidad de estos metadados de manipular la opinión pública es infinita. Sí, y además se va empobreciendo el conocimiento de la población sobre los temas, la propuesta, eso influye también en la confianza que se pueda tener en que se puedan hacer cambios reales. Eso se va perdiendo. Nosotros lo constatamos así en conversaciones con la gente que dice, bueno, y esto es lo que se puede, como que más no se puede. Que es lo que decía Marx, ¿no, Ángeles? Es la naturalización de la barbarie. Sí. Esto es lo que estamos asistiendo en Brasil. Y dentro de esto el pueblo puede escoger entre modalidades de barbarie. Barbarie a galope, que sería Bolsonaro, o barbarie a paso, lo que sería Lula. Pero encuadran todo en el parámetro de la barbarie. Y el formato del show también le sirve, porque si vos hoy abrís una página acá de un diario o mirás un informativo en la televisión, va a aparecer qué figura en Brasil se pronunció a favor de Bolsonaro y cuál se pronunció a favor de Lula. Que Yuya está en contra de Bolsonaro y que no sé qué, que Daniela Mercury. Neymar con Bolsonaro. O sea, es el show puesto al servicio de esto, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Las discusiones reales no se hacen. Es todo superficial, todo un juego mediático espectacular y es un mecanismo de alienación muy clara de los trabajadores. Pero el problema también, por lo menos que uno ve a veces en estos procesos, Plinio, de lo que serían los sectores con una inquietud de presentar sus propuestas o sus cuestionamientos, es que desde los sectores progresistas dentro del sistema, lo que sería el PT, antes de la elección se arman, hacen algún discurso pseudo autocrítico y arman instancias de diálogo. Acá el Frente Amplio está haciendo como unas recorridas de escuchar las inquietudes de la sociedad, de intercambiar sobre lo que se hizo mal, que faltó conexión de la fuerza política con las organizaciones sociales, toda esa historia. Pero sabemos que dedicado a captar quizá a lo más crítico, ¿no?, dentro del espectro social, pero sabemos que una vez llegado al gobierno, las lógicas de gobierno y de poder que ya conocemos, todo eso queda nuevamente fuera, ¿no? Y se hizo un gran montaje de esas inquietudes para canalizarlas al triunfo, ¿no? Sin duda alguna, Hernán. La realidad es que vivimos la barbarie. Entonces, es el orden de la barbarie y es absolutamente fundamental para la burguesía que no se critique el orden, que no se sea contra el orden. Entonces, para esto hay que neutralizar toda la izquierda contra el orden. Y esto aquí en Brasil se hace con el mecanismo de la cooptación. Se coopta una parte, es lo que pasó el PSOL, o se masacra totalmente el que no se cooptó. O sea, en el sistema brasileño, los partidos contra el orden quedaron a cero. No hay fondo público, no hay nada. Entonces, no tienen fuerza para colocarse, posicionarse en el debate. Claro que también hay los errores de la izquierda contra el orden, que es el fraccionismo. O sea, no se juntan, entonces esta fuerza que ya es chiquita queda todavía menor. Pero para allá de los problemas nuestros, hay un montaje de la burguesía para administrar la barbarie, porque esto es lo que el capitalismo puede ofrecer hoy día, ¿no? Barbarie. Bien, estamos acá llegando, te manda un saludo, Juan Carlos, dice, fue muy bueno ver a Armin escuchando sonriente la Internacional en actos del PT. Juan Carlos es un bromeador, sí, tenemos estas cosas, ¿no? Brasil es hoy día una película de Glauber Rocha, ¿no? Es totalmente surreal lo que estamos viviendo aquí, pero en realidad esta novela va a continuar. La seguimos, quizá la semana que viene, como hicimos sí. La primera vuelta, te convocamos un poco antes, para el lunes, Plinio, lunes y si pudieras, el lunes al día siguiente, ¿no? Tranquilo, que después me mandan un WhatsApp para que sepa el horario. La misma hora. La misma hora, la misma hora. Esta okay. misma hora. Ok, yo voy a marcar aquí conmigo. No Muy sabemos bien. Si te encontramos ya en el aeropuerto yéndote de Brasil o si no. estás todavía. No. Aquí me encontrarán tranquilo. Atrincherado. Es una maratona lo que tenemos por sí, delante. Exactamente, sí. Exactamente. Un abrazo grande, Plinio. Lo mejor para ustedes. Pero sí. Si ocurre algo, yo le voy a pedir empleo ahí en Radio ¿Cómo Centenario. No? ¿Cómo va no? a estar bravo, va a estar bravo. Trabajo hay. Un abrazo. Fuerte abrazo. Aí aquela malandra com aquele malandro pensando que eu sou otário. Eu não nasci pra coronel, malandragem. É que eu não nasci pra coronel. Coronel, saia da aba do meu chapéu. Na aba do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair, vai se machucar. Na aba do meu chapéu, você não pode ficar. Machucar. Eu peço a cerveja, você pede o copo e bebe logo. Eu compro um cigarro, você pede um. Como você pede um? Mando vinho salgado, sim, eu come tudo. Parece que nunca comeu. Pede tudo que vê, tu é um 71. Um tremendo 71. É que eu não nasci pra coronel. Coronel, saia da aba do meu chapéu. Não nasci pra coronel. Não nasci pra coronel. Olha aqui que na aba do meu chapéu o senhor não vai poder ficar. Somente porque ele tem aba curta e você vai cair, vai se machucar. Na aba do meu chapéu, o que é que tem? Você não...